Corredor Cultural La Fuente presenta México de Música. Un espacio dedicado a los creadores de nuestro acervo musical. Los hombres y mujeres que conviven con la inspiración. Los creadores de los sonidos que nos identifican en el mundo. De la música que acompaña todos nuestros momentos. México de Música. Un programa de Arturo Altamirano, quien queda con ustedes. Buenos días para nuestros amigos de Radio Turbina, una radio en resistencia que transmite desde Necaxa de Luz y Fuerza, Puebla, cuna de la industria eléctrica. Y buenas noches para nuestros amigos de FENCAI Radio, Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Estamos ya en el tercer programa dedicado a los intérpretes de nuestra música mexicana. Y quiero comentarles que este programa va a ser muy especial porque vamos a contar con dos espléndidos intérpretes que gozaron de gran fama en el ambiente operístico, no solo de nuestro país, sino del extranjero. Me estoy refiriendo al tenor, al legendario tenor Carlos Mejía Lango, y también a la gran soprano mexicana Margarita Cueto. Se van a dar cuenta de la enorme calidad de estos cantantes mexicanos que casi nadie menciona y que, sin embargo, revisando la historia musical de nuestro país, ocuparon un lugar privilegiado en el gusto no solo de los melómanos más exigentes, sino que también en el gusto popular. Y la razón de por qué dedicarles a los dos un programa es porque ambos hicieron duetos con varios artistas de la época. Tanto Carlos Mejía Lango hizo dueto con otras grandes sopranos y cantantes de la época y con tenores igualmente, también Margarita Cueto lo hizo con bastantes cantantes de la época. Sin embargo, he encontrado yo muchas grabaciones en donde comparten el micrófono. Comencemos justamente con una de ellas. Se trata de la canción Espérame, en las voces de Margarita Cueto y Carlos Mejía. Adelante con ella. Espérame, mi bien, porque me ausento. Que tuyo soy y pronto serás mío. Espérame, mujer encantadora. Espérame hasta el día de unirnos los dos. Porque me ausento, que tuyo soy y pronto serás mía. Espérame, mujer encantadora, espérame hasta el día y unirnos los dos. Son tuyos mis cantos, mis sueños, suspiros y en sueños nacidos de mi gran pasión. Si mi extraño luche en la vida, serás la escogida de mi corazón. Son tuyos mis cantos, mis sueños, suspiros y en sueños nacidos de mi gran pasión. Mientras yo luche en la vida, serás la escogida de mi corazón. Espérame, viene por senda buena. Quiere traer rosales en tus manos, florecerá calmando así mi pena. Espérame hasta el día de unirnos los dos. Se cambie el delirio de amarnos siempre con pasión. Espera, amante confiada, mujer adorada de mi corazón. El gran cantante de ópera Carlos Mejía Lango, que fuera primerísima figura en su época, tanto en nuestro país como en el extranjero, nació en la capital de la República el 6 de diciembre de 1892, siendo el hijo mayor de una numerosísima familia. Sus padres fueron don Cornelio Mejía y doña Victoria Lango. Don Cornelio, quien era sastre, fue un gran aficionado a la música, y aunque nunca se dedicó a ella profesionalmente, cantaba con muy buen gusto. Doña Victoria tocaba el piano, por lo que comenzó a enseñar al pequeño Carlos lo más elemental del arte musical. Escuchemos nuevamente con este maravilloso dueto de Margarita Cueto, soprano, y Carlos Mejía Lango, tenor, esta siguiente canción de nombre Dulce Añoranza. Margarita Cueto fue una soprano que se convirtió en uno de los símbolos más importantes de la canción de antaño. Su voz privilegiada quedó impresa en más de 200 grabaciones con múltiples acompañantes orquestales y vocales. Ella nació en nuestro país el 10 de junio de 1900. fueron sus padres don Jesús Sánchez Muñoz y doña María Cueto. Escuchemos a continuación con Margarita Cueto, Cielo Azul. A la edad de 13 años de edad, Carlos Mejía ingresó a una comunidad española que se llamaba La Tuna, en donde formaba parte de un grupo musical en el que tocaba la bandurria. Como su padre tenía un amigo que trabajaba en el Teatro Arbeu, Carlos Mejía tuvo oportunidad de asistir con él a las funciones que se realizaban en dicha sala, lo que contribuyó a que se fuera aficionando cada día más al canto. Ya escuchamos a Margarita Cueto interpretando ella sola, aparte del dueto que conformaron ambos, es decir, Margarita Cueto y Carlos Mejía Lango, y vamos a escuchar enseguida, ahora solamente a Carlos Mejía, con la canción Venenosa. El cariño de mi fiel corazón, al recordar tu maldad, voy en silencio a llorar, porque fue mortalmente herida la fuente de mi vida por tu negra traición. Acuérdate, venenosa, ya que mi vida echaste a perder, y Dios quiere perdonar, déjame descansar, no me vuelvas a ver. Olvido que eres hermosa y que por ti lloré de pasión. penas por siempre quedó sangrando el corazón. Grabado en la frente, lejos de la gente, el sello del dolor, de un veneno mortal, sufre el tormento fatal. Nunca, nunca podrás quejarte de que vuelva a brindarte ilusiones de amor. Acuérdate, venenoso, ya que mi vida echaste a perder. No me vuelvas a ver. Olvido que eres hermoso y que por ti lloré de pasión. Mujer, tu recuerdo pasó, mas por siempre quedó sangrando el corazón. Carlos Mejía Lango, al no disponer del tiempo para dedicarse a estudiar ampliamente la música en algún plantel como el conservatorio, por tener que trabajar, siempre estudió con profesores particulares, entre los que cabe mencionar al maestro José F. Vázquez, que no sé si ustedes sepan o recuerden que es el fundador de la Escuela Libre de Música. De hecho, la Escuela Libre de Música actualmente lleva su nombre, José F. Vázquez. También estudió con el tenor José Vigil. Estamos hablando del año 1914. Aunque con anterioridad él ya había dado conciertos, fue por los años de 1912 cuando manifestó ampliamente sus grandes facultades artísticas, actuando en el conocido y muy famoso Salón Rojo, mismo que estaba ubicado en las calles que hoy son de la Avenida Madero. Escuchemos nuevamente este dueto conformado por Margarita Cueto y Carlos Mejía, a la canción Hortensia. De mi lado como si nada hubiera pasado entre los dos. Cuando el recuerdo surge amargo y lacerarte como una puñalada para mi corazón. Cuando el recuerdo surge, amargo y lacerante, como una puñalada para mi corazón. Sé que nada me importa en aquellas horas, el que juntos vivamos. Cariño tiene otro dueño, que tu caricia ya de otro sol. sé que nada te importan aquellas horas en que juntos vivamos. Ya tu cariño tiene otro dueño que tus caricias y adiós trozo. Margarita Cueto, para su nombre artístico, adoptó su nombre de pila y el apellido de su madre. Fueron sus maestros Rosette y Vidal Numeil, con quienes perfeccionó en el canto. Sus primeras incursiones en la ópera datan de 1924, donde actuó en el Teatro Abreu con Aída de Verdi. Vamos a escuchar de nueva cuenta a Margarita Cueto cantar solamente ella. La canción se llama Yo sé que volverás. Carlos Mejía Lango, con sus portentosas y naturales disposiciones de cantante, pronto se dio a conocer y adquirió gran renombre que le valió realizar importantísimas giras en grandes compañías de ópera por varios países de Centroamérica, entre los que podemos destacar Puerto Rico y Cuba, principalmente. Y como ustedes recordarán, el programa anterior, el segundo de esta nueva serie, fue dedicado al legendario trío Garnica Asensio. Una de ellas, Blanca Asensio, es la que va a cantar enseguida haciendo dueto con Carlos Mejía Lango. La canción se llama Hazme Feliz. Mi alma es por este corazón que es un volcán y cada llama que al cerebro toca es como el ruido del agua cuando llama. Y es que curiosamente sopla el huracán. Y por compañera será cual sol que da sobre las flores sus vívidos rayos de esplendores y mantiene con fruto la frontera. Yo me anhelo de conseguir la paz que en este suelo para mi alma y mi pobre corazón, porque esa dicha tan solo verdadera ver coronada con cuanta el alma espera en este mundo en que uno muere de aflicción. Del ruiseñor su enamorado canta, es la prueba fiel de voces y de amores. Así también el hombre en su carrera por un corazón sufre y desespera y prefiere morir. Margarita Cueto, en 1925, viajó a Estados Unidos, donde se enroló con los más grandes artistas de esa época. Allí comienzan sus primeras grabaciones para la RCA Víctor, sello en el que grabó toda su vida. Estamos hablando del año de 1928. De nuevo escucharemos a la soprano Margarita Cueto con la canción La hija del carcelero. La hija del penal me llaman siempre a mí, porque mi padre es el carcelero. Jamás sentí el amor y yo nunca conocí más que las penas de prisionero. Un cierto día al ver a un preso, no sé qué cosa pasó por mí, que con los ojos le mandé un beso y mi pasar mi bien, porque sus penas son mis dolores. Ay, virgencita, suéltale, se quieren tu cariño ser el precio eterno de mis dolores. Estaba preso, sí, porque mató al traidor que de su hermano el amor borraba. Y cuando tuve yo su gesto de valor, tan picaré, riré con la más brava. Juro quererme siempre sincero, con un cariño de eternidad. Yo tan ciega al prisionero, juraría su libertad. Ay, fíjate el consuelo, ayúdame a salvar mi bien, porque sus penas son mis dolores. Ay, virgencito, sálvale, que quiere su cariño ser el precio eterno de mis dolores. Y una noche sin dormir mi padre vi, y aquella tía que pude quitarme. Con ella yo corrí la triste celda, abrí y un desconto debía librarme. Con mil angustias yo he seguido por la muralla libre para atar, mas no dejaba el alma mía una ansia loca la suplica. Carlos Mejía Lango, en 1917, llega a Nueva York, en donde logró adquirir una enorme popularidad e inició giras por los Estados Unidos de Norteamérica, las que se extendieron hasta el Canadá y Alaska. Los éxitos que rápidamente obtuvo en el vecino país del norte le hicieron merecedor a ser contratado en Nueva Jersey por la Victor en 1921 para realizar grabaciones, las que se calculan en unas 300, que en aquellos tiempos eran cifras muy altas. Escuchemos de nueva cuenta el dueto formado por Carlos Mejía y Blanca Asensio, integrantes del trío Guernica Asensio, interpretando la canción Honda Pena. Todo por el novio. Margarita Cueto hizo fabulosos duetos con Carlos Mejía, Juan Arvizu, Juan Pulido, José Moriche, Artur Patiño, Jorge Añez, Luis Álvarez, Tito Guízar, Evaristo Flores, Carlos Contreras, Rodolfo Ducal, Perla Violeta Amado, Carmen García Cornejo y muchos más. Enseguida vamos a escuchar a Margarita Cueto haciendo dueto con Juan Arvizu, a quien tendremos que dedicarle un programa también. La canción se llama Flores del Pasado. Sombrío de mis pesares. Me prometiste amar con ansia loca y me juraste lo que no sentiste. Lejos de tus miradas mismo triste, esperando siempre besos de tu boca. No intentes darme tu cariño incomprendido, ni siquiera mi amor, ni mi tristeza. Mañana cuando ya ni me recuerde, yo seré como esas flores del pasado. Por la década del 20 del siglo pasado, cuando Margarita Cueto comenzó a figurar en los discos interpretando tangos y cuplés, que en ese entonces gozaban de mucha popularidad. De nueva cuenta, escuchemos este maravilloso dueto que por lo menos en los discos llegaron a hacer Carlos Mejía y Margarita Cueto. La canción se llama Las Dos Rosas. Que te tan bonita, que te veo ahí. Carlos Mejía Lango, durante su estancia en la ciudad de Nueva York, era contratado para venir a la Ciudad de México a actuar junto a las más grandes celebridades de la época. Pero pronto regresaba a los Estados Unidos, donde era muy estimado y solicitado, y donde fue objeto de grandes homenajes que él recordaba con cariño y satisfacción. En los Estados Unidos de Norteamérica, donde radicó unos 15 años, contrajo matrimonio en 1918 en la ciudad de Nueva Orleans y posteriormente por las de nuestro país en la Ciudad de México con la señorita Rosa González. La compañía impulsora de ópera en México conceptuaba al maestro Carlos Mejía como el tenor más célebre y consideraba que no había otro que ocupara su lugar. En Cuba fue llamado por la prensa como el tenor de la voz de ángel. Escuchemos enseguida con Carlos Mejía un tango. Se llama Mi Noche Triste. Carlos Mejía Lango actuó al lado de los mejores artistas, tanto mexicanos como extranjeros, entre los que podemos mencionar a Consuelo Escobar, Ángel Esquivel, José Mojica Margarita Cueto, Tita Rufos, Enrico Caruso y muchísimos más. En 1931 vino a México y se estableció definitivamente en nuestro país, cesando así sus giras. Al llegar a la Ciudad de México, en 1931, ingresó a Bellas Artes como profesor de música en la Escuela del Distrito Federal, siendo entonces director del Departamento de Música del maestro don Eliodoro Oseguera. También desempeñó los puestos de actuario en la Tesorería del Departamento y en la Secretaría de Hacienda, el de Procurador Fiscal. Fue miembro fundador del famoso coro de madrigalistas que en 1938 formó y desde entonces dirigió hasta 1965 el maestro Luis Sandy, a quien ya le dedicamos un espacio en la pasada serie de los compositores mexicanos. En 1942 el maestro Mejía actuó como solista con la Orquesta Sinfónica de México, ahora Orquesta Sinfónica Nacional. Compuso algunas canciones que fueron grabadas en los Estados Unidos. Vamos a escuchar enseguida, a ritmo de pasillo, a Carlos Mejía Lango interpretar Muertos que lloran. Dicen que de tristeza nadie se muere, sin duda es cierto. De indecible tristeza me busco muerto. Soy un muerto que sufre, que por la vida paga sin rumbo. Son los muertos que lloran y que se quejan como el alma los años de tumba en tumbo. Margarita Cueto hizo importantes presentaciones en Europa, acompañada nada menos que por don Ernesto Lecuona con su piano. Murió en México el 19 de marzo de 1977. Ustedes recordarán que el primer programa fue dedicado al ruiseñor yucateco, el legendario Guti Cárdenas. Vamos a escuchar a Carlos Mejía, tenor, y a Margarita Cueto, soprano, cantar una canción de Guti Cárdenas, una de las más consagradas de este insigne compositor. Se trata de Nunca. Oh, El maestro Carlos Mejía, al jubilarse en 1961, se dedicó a impartir sus enseñanzas en su domicilio particular a un muy reducido grupo de alumnos, hasta su fallecimiento el 27 de abril de 1968, aquí en nuestra querida ciudad capital. He dejado para el final una estupenda versión del aria Una furtiva lágrima de la ópera El elixir de amor, de Georges Bizet. Mi nombre es Arturo Altamirano y los espero en el siguiente programa. Adelante con el aria Una furtiva lágrima de la ópera El elixir de amor, de Georges Bizet, con el tenor mexicano Carlos Mejía Lango. Una furtiva